Estamos generando comunicación directa. Seguimos en comunicación directa. Agradecemos a la gente de Cosa Nuestra que hoy no sale al aire y nos dejó un espacio ahí, dos minutos más. Claro, FM de la Azotea, como siempre, colaborando con los artistas marplatenses. Así que, Maya, ¿qué me decías? No, yo le quería dedicar la próxima interpretación a mi papá, que bueno, hizo un esfuerzo y no está durmiendo la siesta, me está escuchando porque ayer fue cumpleaños. Creo que feliz cumpleaños. Solamente para escuchar el feliz cumpleaños. Ah, bueno. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Le mandamos un saludo al padre de Maya. ¿Veinticuántos cumplió? 22 más y 2 más. 22 más. Bien. Excelente. Es un pibe. Sí. Como nosotros. Claro. Bueno, contanos un poco entonces el origen del científico del palo. Porque, bueno, yo conozco el tema, pero creo que no lo... El origen es lejano, pero en realidad nunca así... Nunca hicimos mucho por el nombre. Es un nombre que vino así. Claro, como... en realidad... No, la banda empezó cuando yo iba al secundario, sé que imagínate. Estamos hablando de milenios, ¿no? Bueno. Pero... Tenés cara de nene vos, ¿qué edad tenés? 22, ¿cuánto tenés? Yo tengo 32, estoy bueno, cerca. Hey, bueno, estuve cerca. Es una banda emblemática. Sí. Pero era... No hacíamos nada, tocábamos una vez por año. Así que estemos en actividad real, ahora 5 con él. Claro. De grabar discos y tocar, ¿no? ¿Y el nombre del tema, de la banda? El nombre es de una letra de una canción de videos que no quedó nunca, nunca salió al aire. Una estrofa perdida. Nunca la vi ahí y... Adentro. Las usurpé. Muy bien. Sí, siempre el amigo Moyo en contacto. Hay amor, sí. ¿Sí? Así que, bien, cumplimos año el mismo día, así ah, que... Ah, bueno, sí. Son... Sí, él lo pasó en Londres y yo. Él la pasa un poquito mejor. Sí. En cuanto al catering, siempre mejor. Claro, sí. Siempre mejorando. Sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a un tema que se llama Samba en Braille, para mi abuelo recientemente fallecido. Muy así bien. Que lo único que sé hacer son canciones, así que puedo colaborar con eso. Dale, bueno, escuchamos. Bueno. Desde chiquito llamó la atención. ¿Cómo cargabas todo en ese baúl grande tu corazón? Saber que te he querido todo, no, que me ha sido dado pa' querer. Y aunque tu envase se haya vencido, vos te quedas conmigo, vos te quedas conmigo. Vos te quedas conmigo, vos te quedas conmigo. Oh, sí. Muy bueno, muy bueno, al abuelo. El mismísimo, un grande. Un grande, muy bien. Bueno, ¿y con qué nos podemos despedir de Pepo? Ah, bien arriba. Con un tema de Sergio Denis. Ah, esa está buena. Bueno. Una más. Bueno, y una más y no jodemos más. Voy a hacer una para mi hijo, que nunca pudo zafar de ese careta. ¿Para el niño? El 90% de mi obra es para ese perdedor, así que... Muy bien. No tengo opción. Bueno, un tema que se llama Todo. Todo, de primer disco, ¿no? Exactamente. Ah, sí. Uno llamó ante todo buenas tardes. Sí. Hablamos, contanos si están preparando material nuevo. Estamos, en realidad tenemos un montón de canciones. Sí. Pero estamos, primero vamos a alargar el documental. Ah, contanos un poquito del documental, el fracaso bueno. Es un éxito. Sí. La onda fue eso que te decía recién. A nosotros nos llamaba la atención ir a un lugar lejos de casa y que los chabones sepan las canciones, ¿entendés? Claro. A mí sigue siendo conmovedor. Y no tiene mucho que ver. Hemos ido a tocar a Capital para 5. Y los chabones estaban como locos. Claro, y después cada vez ves más. Más amor, ¿viste? Entonces. ¿Y filmaron un poco todo claro, eso? Claro, pero todo. La onda, uno de los requisitos para mí era que lo hiciéramos sin dinero, porque si no, podía tergiversarse. Entonces, nunca gastamos un centavo en nada. Claro. O sea, los viajes ya los hacíamos por las fechas. Entonces, yo iba con una cámara. De fotos, ¿sí? La que ni siquiera tengo, o sea que tenía que claro. Pedir. Venía un chaval y me decía, che, qué bueno, y le digo, pará, y le hacía una nota, ¿sí? Y nada, el documental es todo eso. Después hubo un par de shows que filmaron unos amigos que tienen cámaras de verdad, uh-huh. Y que, digamos, cada tanto hay un pedacito de un tema entero o bastante de un tema. Y en YouTube hay un video un trailer, ¿no? En el Pepsi. En el Pepsi, sí, con Rimoyo. Con Moyo. Sí, hay varios. En el 2006 él nos llevó al Pepsi. Uh-huh. Pero es raro eso del Pepsi. Sí. Primero a mí me llama la atención que las bandas grandes se presten. Sí, evidentemente no les genera mucho problema. No les genera mucho problema. A mí me llamó el chabón en mi casa y me dijo, che, ¿querés tocar el Pepsi? Y la verdad que me generaba más problemas decirle que no a él que. Claro. No ir ideológicamente. Pero sirvió para. Sí, para sí, el conocer. Primero sí, el primero sí, porque era el día de ellos, como que eligieron 3-4 bandas y tocamos en obras ahí. Claro. Ese sí, al segundo año ya fue una cagada, porque te tratan como que. Sí. Sí, que tenés el mismo valor que el que, que, el que lleva los vasos de plástico, claro. Artísticamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tienen 20 minutos. Si se pasan un minuto, les bajamos la térmica, ves todo así. Todo mal. Así, claro. Apúrense. Parece que vos vas ahí a claro. Pedir por favor. ¿Puedo tocar, señor? De una mierda los tipos, ¿viste? Claro. Y la verdad que sí, ya no. No, el segundo fue pasarla mal, digamos. Claro. O sea, sin ninguna responsabilidad de dividido, ¿no? O sea, era la sensación misma que era una mierda. Y bueno, y lo del documental es eso, o sea, el testimonio de todo lo que nos pasa cuando salimos de casa. Y eso lo están presentando en los y ahora lo terminamos el 7 de octubre lo presentamos ahí en Capital. Y primero que acá, porque acá todavía no conseguimos un lugar. Así que calculo que será en esta semana que viene lo definimos, será mitad o fines de octubre lo haremos acá en algún teatro que se pueda claro. Aparte está bueno como experiencia de hacer otra cosa. Claro. Que la gente vaya a ver una un espectáculo película. Multimedia. Claro, de última tocaremos un par de temas, pero que la gente vaya al cine. ¿No? Claro, ¿no? Está bien. Y la verdad que el audio de los shows quedó buenísimo, es increíble. Infinitamente mejor al que producimos nosotros en vivo. ¿Sabes? Claro. Es mejor que parece un show bueno, muy bueno. A nivel audio. Sí. Bueno, Pepo, te agradecemos por venir. A ustedes. Y ahora nos despedimos con todo. Y nos despedimos con todo. Con todo. ¿Eh? Y para los que se quedan con ganas de escuchar más, bueno. El y el 2 de octubre, le esperamos ahí en el Pairó y a toda la gente que nos está escuchando. Excelente. Para escuchar a la banda. Claro que sí. ¿Eh? Y si no, se van a La Matanza el domingo en Bondi. Bueno, vamos. Bueno. Nosotros escuchamos el tema, vamos a la pausa y volvemos. Y vamos a sacar los pasajes. Con más comunicación directa. Dale. Dale. Que se caen de a dos cuando el guapo es el cagón. Todo lo que quiero es para vos. Perro que corre motos, sueños que quedan cortos. Todo lo que tengo es para vos. Y el guerrero va. Para vos. Yo también tengo papás y me cansé de buscarlos. No los vi hasta que aprendí a mirar. Donde vos me quieras voy a estar. Siempre que me quieras voy a estar. Gracias, Pepo. A ustedes. Pausa y volvemos.